Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos una vez más a otra edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos trayéndote las historias reales de todos esos personajes, los próceres, los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano. Hoy venimos, hermanazo, quitándole el maquillaje a la historia, pero bueno, antes de empezar, tú sabes que siempre tenemos ahí unas indicaciones, por si esta es tu primera vez al llegar al Corito Histórico, que estamos saliendo en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube en el canal de Daniel Lara Faría. Igualmente estamos en la página web www.elcoritohistorico.com, donde se pueden descargar directamente nuestros programas a sus equipos. En caso de que tengan inconvenientes con la internet, simplemente lo descargan en el breve tiempo que tengan internet, lo tienen ahí en su dispositivo y lo van escuchando cuando anden sin conexión. Pero no olviden además que este es El Corito Histórico, el podcast que te enseña y te descuidas, también te preña. Así que, bella dama, no te descuides. Cero descuidos. Tú sabes que dije hace rato, manao, que venimos a quitarle el maquillaje a la historia. Es para Lucas, para peinarte. Este episodio. venimos a quitarle el maquillaje a la historia con este episodio. Aunque eso es lo que tratamos de hacer episodio tras episodio en el Corito Histórico, traer allí los relatos reales, cómo fueron las cosas, pero bueno, tumbar todos esos mitos que hay por ahí. Pero el que traemos hoy, yo creo que es una de esas partes de la historia de Venezuela que está más maquillada. Tenemos una idea. Es algo que se ha glorificado muchísimo, porque siempre, bueno, culpa de esa historia que nos han contado, culpa de los que la han fundamentado, esos autores que en ese afán de construir una historia, digamos, gloriosa, donde no había tanta gloria, fueron creando como las leyendas alrededor que se terminaron transformando en la verdad que no es tal. Entonces, en este caso, vamos a hablar primero de un personaje importante que es Luis López Méndez y de la principal obra de Luis López Méndez para la nación, tanto venezolana como colombiana en general, que fue La Legión Extranjera. Este es el episodio de Luis López Méndez y la Legión Extranjera. Arrecia ahí, Dorian. Luis López Méndez, primero, creo que no es un nombre muy familiar como para todos, digamos. Quienes han estado por ahí quizás leyendo y viendo cositas de la historia, sepan o tengan una idea, se les haga familiar el nombre de Luis López Méndez, pero en general no lo es tanto. Pero bueno, justamente esto es una de las razones por las que vamos a tocar aquí este personaje, y también, como dijo Javier hace un momento, porque su principal obra, digamos, es estar involucrado en la creación de la Legión Extranjera, que fueron todos este poco de catires que vinieron, todo este poco de carajo que vinieron desde las Islas Británicas a apoyar acá en la guerra de independencia. Y justamente ahí es donde están lo que comentaba del maquillaje y todo esto, porque cuando haces una búsqueda rápida sobre la Legión Extranjera y empiezas a meterte, no sé, en cualquier artículo ahí que te salga en Google, entonces te pintan este asunto como que estos fueron, mira, un cuerpo de unos experimentados veteranos mercenarios de guerra que vinieron para acá, bueno, a darle disciplina y ese flow europeo al ejército patriota. Pero oye, cuando revisas a fondo lo que pasó ahí, esto difiere un poco. Entonces, vamos a empezar ya de una a hablar en principio de este personaje llamado Luis López Méndez, que no hay demasiado de él, Javier. Sí, es una historia, digamos, difusa. O sea, de él se sabe que es un ilustre nacido, bueno, el lugar de nacimiento es un poco desconocido, pero lo cierto de él es que nació en el año 1758 en algún lugar entre Caracas o posiblemente alguna hacienda de los valles de Aragua, se habla. Y él era efectivamente un mantuano de esas haciendas, es decir, era un gran cacao, por decirlo así. Y esto lo llevó a tener unas alternantes desde siempre, era un mantuano criollo, y esto lo llevó a la universidad. Se fue bien educado hasta el punto de que llegó a ser egresado de la Pontificia Universidad de Caracas como maestro de filosofía. Exactamente. Incluso para el año 1797, el 27 de mayo, Luis López Méndez es elegido como alcalde ordinario de primer voto de Caracas. O sea, estamos hablando de una persona que está metida en cargos, digamos, importantes también dentro del gobierno. Incluso un poco más adelante, en 1804, aparece el nombre de Luis López Méndez en una lista de los principales ciudadanos de la provincia que debía tener en cuenta el capitán general. Como que mira, aquí está una lista de la gente de bien de este sitio, y ahí estaba López Méndez. Era un criollo principal en toda regla, eso es lo que se quería decir. Y efectivamente, ¿verdad? Porque era un tipo que daba clases a la universidad, es decir, eso, o sea, ya estar bien conectado. O sea, en la Universidad de Caracas eran muy pocos profesores, entonces él estaba allí en su cátedra de filosofía. Esto lo hacía compartir incluso con gente como este Rocio, muy famoso en las escuelas de Derecho, y con la demás intelectualidad de la Caracas de entonces. Y esto es lo que lo terminó incorporando ya más adelante, en el año 1810, a la causa de la independencia. Dado que recordemos, cuando empezó el día de la semana pasada, cuando se conforma la Junta Suprema de Caracas, ahí están entre otros el gobierno, Rocio y otros de sus correligionarios. En esta Junta Suprema de Caracas, ellos, una de sus primeras acciones es buscar el reconocimiento de la Junta en el exterior. Y para eso plantean llevar una misión diplomática hacia Gran Bretaña. Esa misión planteaba lo siguiente, que iban a enviar a Andrés Bello, reconocido ilustre venezolano, y además un hombre que sabía hablar inglés. Entonces dijeron, no, tiene que ir Andrés Bello porque él es el único aquí de nosotros que sabe hablar inglés. Así que coño, Andrés Bello tiene que ir a juro. Pero también pasaba que salía por ahí, ajá, pero vamos a venir Andrés, pero ¿quién paga eso? Y salió un muchacho fastidioso de esa Caracas llamado Simón Bolívar, que decía, no, yo quiero ir, yo pago. Y entonces los de la Junta dijeron, bueno, está bien, anda, pero mira, coño, pero ¿qué pedo con este muchacho, vale, verga? Nosotros no podemos dejarlo solo, porque coño, ese carajo es muy fastidioso, ese carajo no se comporta, necesitamos que vaya un adulto, porque Bello es muy bueno, pero también es muy joven, eso no lo controla. Así que coño, necesitamos a alguien mayor de edad. Mira, Luis López Méndez, vete para allá, controla a ese muchacho. Y entonces, de esa manera, Luis López Méndez entra en la famosa misión enviada a Gran Bretaña junto al joven Bolívar y Andrés Bello, con el fin de reunir con el primer ministro de Gran Bretaña y en general con el gabinete para concertar este reconocimiento británico hacia la Junta de Caracas. Claro, es una misión importante la que va a cumplir esta comisión hacia allá. El problema es que esta junta recién creada no tiene ni medio. Entonces, claro, vamos a buscar reconocimiento y tal, baja papadito, pero ¿y con qué se paga eso? Y ahí salió nuestro niño bolivariano, que no le faltaba dinero. Bueno, claro, yo lo pago, mi hermanazo y todo eso. Y bueno, Luis López Méndez va en este carácter de la persona mayor que los va a acompañar. Y además, bueno, también es un ilustre, es un carajo estudiado, es un carajo que es profesor de la universidad. Y así es como se da esta comisión y ellos parten hacia Gran Bretaña. Esta no es la única comisión, incluso en capítulos incluso anteriores, en episodios anteriores de los del principio, comentamos que la otra comisión fue esta donde estuvo Juan Vicente Bolívar, que era el otro, bueno, que también tenía la plata, que van a los Estados Unidos. Y naufragan, sí, pero eso sí, ya es otro tema. Ese es otro tema, hacer lo mismo que, bueno, iba a hacer esta otra comisión hacia la Gran Bretaña. Ellos parten el 4 de junio de 1810 hacia allá. Correcto. Y ya cuando llegan a Gran Bretaña, se sabe lo que ya hemos comentado en otros episodios, que se reúnen con Lord Wellesley. Lord Wellesley les plantea que era el ministro de Asuntos Exteriores entonces, que no podían reconocer a una junta en Caracas porque ellos tenían sus intereses con España y todo eso. Y terminan por batallarse la vida, ellos buscaron un tercer camino, que fue reunirse con este Francisco de Miranda. Que Miranda además estaba relacionado con López Méndez, tengo entendido. por uno de esos parentescos de mantuanos entonces. López Méndez, en el año 1800, contrae matrimonio por segunda vez y es con una sobrina de Francisco de Miranda. Ya. Entonces sí, están emparentados. Entonces, bueno, ahí él va a conocer al tío también para allá de una vez. Y bueno, aquí es donde se dan esto, ellos buscando acá, haciendo el lobby, buscando el reconocimiento, como dicen, están buscando la tercera vía, y es cuando Bolívar, un mes después, o un par de meses después, en septiembre, Bolívar regresa a Caracas, que es cuando él dice que, mire, ¿qué pasó? ¿Trajiste el reconocimiento de Gran Bretaña? No, pero traje algo mejor. Te traje a Miranda. Pero eso fue Bolívar, porque Bolívar se llevó a Miranda, pero en Londres quedaron López Méndez y Bello. O sea, Miranda le entregó las llaves a ellos y dijo, ok, sobrino, cuídeme la casa ahí. Y, no, sí, Bello, quédate ahí, que yo sé que tú eres hombre trabajador. Y entonces ellos se quedaron allí como siendo los embajadores no oficiales de Venezuela en Gran Bretaña. Sí. El 2 de octubre de ese año queda López Méndez al mando, al frente como jefe de esta delegación venezolana que está allá en Londres. Entonces aquí él ya, bueno, queda como jefe, hay que empezar a actuar, hay que hacer cosas. ¿Qué hacemos aquí? De las primeras cosas de las que se interesa Luis López Méndez al estar allá en Londres para hacer, bueno, todo este lobby, toda esta campaña, es justamente en la propaganda. Mira, hay que difundir nuestra noticia, hay que difundir lo que está pasando, lo que nosotros queremos hacer. Y es cuando empiezan entonces él y Andrés Bello con toda esta labor de escribir artículos para publicar en los diarios que apoyaban la causa. Sí, que apoyaban la causa o que de alguna manera se hacían eco allí de la noticia. Entonces, bueno, así es como ellos quedan. El 2 de octubre él queda de jefe. Para el 10 de octubre ya ellos están instaladísimos en la casa de Francisco de Miranda, en donde, bueno, López Méndez, a diferencia de Andrés Bello, que al año siguiente, si no me equivoco, acaba mudándose, López Méndez queda ahí, se queda muchos años más viviendo en Casa del Tío. Sí, pero pasan los años y pasan todos los avatares de la independencia, es decir, le cae la Primera República, después llega la Segunda República, o sea, pasan todas las cosas y López Méndez sigue allí. Sobre este periodo, López Méndez es un poco difuso, pero de él se sabe que más adelante ya, cuando se conforma la Tercera República, ya bien tarde, como en el año 1817, que ya consigue consolidada entre Margarita y Angostura, Bolívar les pide poderes de agente y comisionado especial de Venezuela en Londres. Ya le da otra vez reconocimiento de embajador y sobre todo le da autoridad para adquirir obligaciones en nombre de la República, es decir, él podía tener autoridad para pedir préstamos y también para algo importante. Bolívar le dio autoridad para contratar mercenarios, sobre todo en nombre de la República, y también para comprar armamentos, pertrechos, uniformes y barcos. Es decir, todo eso con el fin de que apoyara la guerra en Venezuela. Claro, porque sabes que para el año 1816 llegan los refuerzos de los realistas. Llega Pablo Morillo. Y entonces, bueno, aquí llega todo este contingente y estos tipos, bueno, ya estamos apoderados. Ya acabamos con todo lo que teníamos que terminar aquí. Y listo, pues. Y el bando patriota, los insurgentes, estaban ya, digamos, bueno, en unas condiciones terribles. Pero, ¿qué ocurre? Simón Bolívar está en conversaciones constantes también, intercambio de cartas allí con Luis López Méndez, que es su agente allá en Inglaterra, en Londres, y de allí surge la idea de que, mira, mano, pero deberíamos de alguna manera traer como unos refuerzos, una vaina para acá. Aquí empieza a gestarse entonces la idea de que, bueno, empieza este tipo a realizar un reclutamiento de soldados o de mercenarios allá en Londres. El 5 de enero Bolívar le extiende el nombramiento y estos poderes a López Méndez, se comienza a actuar al respecto, y bueno, como ya dije hace rato, él tiene como una experiencia aquí en este tema de la propaganda, de los periódicos y todo esto. Y aquí recurre de una vez a estas instancias para promocionarlo, digamos. Entonces, hay un diario, el Morning Chronicle, en donde, bueno, se publicaban artículos al respecto. Incluso ahí se publicaban cartas de, bueno, digamos, supuestos soldados británicos que habían venido a América Y bueno, las cartas eran contando lo de pinga que era Bolívar y lo fino que era Mary, que como que no, mano, está Inés Vergatario por acá. Bolívar, ese es un tipazo, este tipo es súper pana. A veces al otro día me dio la cola, yo me lo encontré subiendo, me dio la cola, me brindó unas empanadas. O sea, carajo contrató bots. Contrató bots de Twitter para decir que no, sí, de pinga esto aquí en América, lléguense. Y sobre todo, esto tuvo bastante recepción, porque recordemos que estamos hablando de la Europa de las posguerras napoleónicas. Entonces, tras las guerras napoleónicas, llegó la paz en Europa y que había muchos soldados y mucha gente desempleada. Y entonces, muchos soldados que se habían alistado los últimos días, que eran como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya perdió Napoleón. ¿Y ahora qué hago con este huevo parado? Exacto. Y entonces estos panas resultaron ver esos anuncios, andaban mamando y locos. Entonces, por lo menos, veían los anuncios y pasaban a preguntar al menos qué era lo que ofrecían. Y también pasaba que todavía en Europa está, digamos, ese mito, esas leyendas sobre el dorado en la conciencia europea. Y entonces muchos tienen la idea de que no, América es real, hay que ir para allá porque allá está el dorado, allá está el Potosí. América del continente, que es fácil, o sea, podemos ser como los piratas, como tu pirata que soy yo. No, los ingleses, y que, hermano, mi primo se fue para allá el año pasado y ya tiene su propio caballo. Te tiene su iPhone. Llegaste para acá, para Perú, pana. Mira, y esto de verdad que esto es importante que aclarar algo, justamente ya que estamos cayendo en el asunto de las ideas que tenían muchas personas, muchos de los ingleses, de los británicos en ese momento, es el tema de que, bueno, siempre se habla de la Legión Británica, la Legión Extranjera, unos soldados de aquellos lados que vinieron para acá. Entonces, puede existir la idea porque se une justamente con el hecho de que muchas personas hablan de cómo Inglaterra o el Reino Unido apoyó de alguna manera la independencia venezolana. Entonces se puede pensar que no, mira, esto fue ya la reina, mano, y el rey que mandaron para acá unos soldados. Y no. Luis López Méndez, ya en este momento, fíjense que aquí empiezan a hacer como esta promoción a través de los periódicos, y también instalan como que su oficinita por ahí para hacer este reclutamiento que es clandestino. ¿Por qué clandestino? Porque además desde el mismo gobierno inglés se establecieron controles para que, bueno, quizás esto no ocurriera. No fueron exitosos, pero ellos hicieron sus cosas para evitar que se dieran estos reclutamientos. Es correcto, porque recordemos que ya estaba en esa paz europea y por esas mismas cuestiones se había acordado con que no iban a intervenir los británicos en la guerra que tenía España con sus colonias. Entonces eso era como un problema diplomático, y entonces por esas razones es que el gobierno británico expidió como una prohibición a sus ciudadanos de participar en esas campañas a favor de la independencia de la América Española. Pero esto fue como siempre pasa con los británicos y sus cosas, fue como una de esas proclamas de la Asamblea Nacional Venezolana o de Guaidó. Sí, como esa cosa cuando dijeron que destituyeran a Maduro. Bueno, algo así. Decían que pasaba eso, pero en la práctica lo que hacían era, pero esos pedos de ellos iban para allá. Total. Esa es como la petición en Chain.org de Diego Arias. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, que le beneficiaba más a ellos que se fueran esos británicos para allá, porque era mejor tener ese poco de bichos en América jodiendo que tenerlos desempleados en Gran Bretaña. Y además, ellos sentían que si los carajos, por casualidad, triunfaban, era un beneficio para Gran Bretaña, porque de esa manera los británicos podían entrar en el comercio en las Américas. Entonces eso era una cosa que era ganar-ganar. O sea, decían, no, pero no vamos a perseguir a esa gente, si ellos quieren ir, que vayan para allá y punto. Y entonces, bueno, ellos emitieron su decreto, exacto, pero por todos lados ellos ganaban. Sí, entonces López Méndez lanzaba unas ofertas buenas para reclutar gente. O sea, López Méndez decía que él ofrecía unos buenos sueldos, sobre todo a quienes tuvieran ya experiencia de combate. Les prometía a los que se enrolaban que iban a tener en ese ejército un grado más alto al que tuvieran o que hubiesen tenido en el ejército en el cual habían combatido, y que iban a tener el mismo sueldo y gratificaciones que tuvieran en el ejército. Esto llevó a que incluso un combo de oficiales que eran activos en sus ejércitos británicos abandonaron servicio en el ejército británico para irse directamente para esa aventura. Es decir, porque ellos decían, coño, pero si yo soy aquí teniente Y si yo me rolo para allá, ya de una vez me ascienden y me da el sueldo como de sargento. No, chico, me voy para allá. También pasaba que lo que hizo Miranda hacía unos años antes, que era un carajo que eran civiles y se iba para el ejército británico a comprar su cargo, o sea, comprar su chapa de capitán, y se iba para allá y que, mire, yo soy capitán, asciéndame coronel, a teniente coronel. Era todo un negocio, hicieron todo un negocio con Ascenso doble, eso era como por compra 2002. y eso ya, pero hay más. Qué increíble. Fíjate que dentro de lo que ofrecía, el paquete que ofrecía la oficina de reclutamiento clandestino de Luis López Méndez y compañía, porque también había un representante allí, no recuerdo el nombre en este momento, que era neogranadino. Bueno, dicen que desde que inscribieran sus nombres, iban a recibir 4 peniques adicionales por cada chelín más que pagaba el ejército británico. Básicamente es como que cuánto tú cobras allá, yo cobro 100, yo te voy a pagar 102. Esto está como que Ok. claro que sí, Por vale. supuesto que sí, mi hermanazo. Un pasaje hasta los cuarteles, 1 libra de carne de res o de cerdo, 1 libra de pan, una porción de whisky diaria. ¿Qué? ¿Cómo? Y de paso whisky gratis. Whisky, además, Javier, este paquete, porque mira, esto yo creo que sería como un paquete turístico, llégate para acá, para las riberas del Orinoco, un sitio paradisíaco, increíble y pujante, en donde además te vamos a dar tierras. Si tú vienes para acá, obvio, te tienes que batir en combate, nos vas a apoyar a nosotros para lograr nuestra independencia y luego les vamos a dar, según su rango, una cantidad de tierras para que ustedes se establezcan aquí, mano, y bueno, y se hagan vida con su familia y se hagan personas de bien aquí en nuestro país. Obviamente. Esos tipos que estaban mamando y locos dijeron, no vale, me van Claro. a dar como los negros gringos en el siglo, a mediados del siglo XIX, el 40 acres and a mule. O 40 acres de tierra y una mula para que resuelvan ahí. Sí, entonces obviamente esto atrae a un montón de gente. Esto es como que, mira, en Perú no piden antecedentes penales. Vamos para allá. Obviamente que no vamos para allá. Entonces se fue que si sí, el tren de Aragua. Lo que pasó, lo que pasó aquí, quizás no vamos a comparar que no, que el tren de Aragua, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ocurre con este llamado? Que cuando empieza el alistamiento, incluso hay estudios recientes de esto, que hablan de los censos de la gente que se alistó, que entró, que se embarcó hacia América, y los oficios del 67% de las personas que se embarcaron ahí eran carpintero, ebanista, mayordomo, carnicero, sastre, fabricante de espejos, contador. O sea, no reclutaron tantos soldados profesionales, reclutaron fue aventureros. Carlos Ladillado. Sí, los emigrantes venezolanos huyendo al comunismo. Sí, la gran mayoría eran irlandeses, además, y bueno, esto también habla un poco también de la situación de Irlanda en ese momento. Y entonces era como que, bueno, vamos para allá, vale, vamos para allá, vamos para allá a resolver. Además, como dijimos ahorita, allá está el dorado, allá cualquier vaina, resolvemos un oro. Y bueno, tú sabes cómo es la vaina. Solo el 15% de estos soldados que se embarcaron tenían experiencia en el ejército, que son estos que, bueno, que estaban ahí de las guerras napoleónicas, gente que iba a pasar como a retiro también, veteranos de la guerra. Ah, carajo, que dijeron, coño, pero podemos echar un último chance aquí, un último tour, y así nos retiramos bien boyantes y no tenemos que trabajar más nunca. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, esta es la gente que empieza a Atender el llamado de López Méndez. atender a llamar a López Méndez. También hay por ahí, Javier, un informe de que es el Home Office, como el Departamento de Relaciones Interiores, de Asuntos Interiores, de allá que funciona allá en Londres, que le está siguiendo la pista a López Méndez y a este reclutamiento, y hablan de que a todas horas se presentaban a alistarse campesinos irlandeses. Entonces esto también habla de bueno, que este era el grueso también quizás aquí de la población. Entonces, bueno, ellos van para esa, van para su reclutamiento, se van a embarcar y también desde el mismo día en el que van a salir hay show. Sí, esto fue accidentadísimo. Sobre todo otra cosa que accidentada, que por lo general a este combo completo a toda la oleada completa de los que llegaron a combatir en Venezuela, se les llama Legión Británica. Pero no es así. No solamente porque la mayoría no eran británicos, o sea, no todos eran británicos. O sea, ya había británicos, sí, o sea, de las entonces Gran Bretaña de ese momento. Es decir, todo lo que es actualmente la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Inglaterra. Pero también había otros contingentes. Sin embargo, ese término de Legión Británica se refiere solamente a un contingente que fue de los últimos en llegar. Porque el primer contingente de británicos que llegó a Venezuela llegó entre enero y febrero del año 1818, que era el contingente que comandaba el coronel Gustavo Hippisley. Que esta fue una expedición súper accidentada, ya que habían ya reclutado 700 hombres, los habían montado en los barcos, y en lo que el barco empezó, no había partido cuando ya pasó el primer peo. O sea, los carajos no les dieron tiempo, o sea, no les dieron todavía la liberación para salir, y esto ya causó un peo porque los tipos estaban ansiosos de querían irse a cada rato, querían irse. Eso no arrancaba, y ahí desertaron como 30. Después, te da la cosa de que iban en seis navíos. Y entonces iban navegando y hacían paradas en distintos sitios. O sea, pararon después, creo que fue en Amberes, y allí otro contingente desertó más. Luego, un navío, cuando estaba camino de Inglaterra, naufragó. También otro navío, o sea, siguieron de largo hasta lo que es el actual Haití, hacia Puerto Príncipe. De allí, cuando llegaron a Puerto Príncipe, un combo más desertó porque estaban mamando y locos, no les pagaban y dijeron, no, vámonos para el carajo. Luego siguieron a Grenada, ahí desertó más gente porque los carajos se bajaron en Grenada, hablaron con el cónsul británico en esa isla y el cónsul les dijo, miren, ¿qué vaina es esa? ¿Qué van a hacer ustedes en Venezuela? Miren, ustedes se han caído, la gente la roban. No, no, no, no, no vayan para allá. Total de que de 700 terminaron llegando, ¿sabes cuántos Angostura? ¿Cuánto? 150. No vale, pero ahí se bajó todo el mundo. Se bajó Sí, era todo. básicamente como agarrar un autobús allá en el Trébol, en la Guaira, para subir a Caracas, y montas el autobús full en el Trébol, y ya en Ciudad Caribe se bajan 15, se bajan 20 más en el Limón, y ya cuando llegan a Catia, llegan Ron, fue los 10 que estaban en la cocina. Sí. ¿Qué hola es esto? Y bueno, esto aquí entonces deja ver la naturaleza de la expedición que se estaba dando. Yo me comenté hace rato que desde la salida hubo show. Recoge uno de los diarios de Londres, el Times, creo que era, que justamente en la madrugada o antes de partir se emborracharon allí en el puerto y se cayeron a coñazos. Ah, Y esto no. fue, y esto ha sido una constante, y esto es una constante en los relatos de esta legión británica en su llegada acá, que tomo rascado y nos entramos a coñazo, Ah, hermano. pero eso no lo tenía yo. O sea, los carajos venían ya con malas mañas. O sea, los carajos se montaron en el barco con una carterita de centauro. Claro, e incluso esta expedición que venía al mando de Hipsley, en estas paradas que hacen, donde va desertando gente, ellos hacen una parada en Madeira y ahí no los dejan desembarcar. Y esa vaina. Porque llegando sentaron a Ah. coñazo, hubo otra escaramuza más ahí entre ellos y tal, y que no, los portugueses, y que no, mi Ah, amor, no, pero los tipos eran aquí no. tremendos marginales, ¿vale? Entonces, ¿Qué vaina es esa? Entonces están entrándose coñazos a donde llegan. mira, se rascaba donde llegaban, eso era una pea y entra ese coñazo entre ellos. Entonces, bueno, así se va dando el viaje hacia estas tierras cuando llegan. Les pasan cosas peores porque, o sea, no solamente es que llegan a Angostura, sino que entonces se bajan a Angostura y pasan las de Caín. Porque si ya el viaje había sido jodido, entonces llegan para allá y los agarran los puripuri, los mosquitos, y entonces los mató a una buena parte de la fiebre amarilla. Esto es un factor que afecta acá a la legión extranjera y las enfermedades. Uno, que esta gente no trae anticuerpos para estas enfermedades tropicales, y la otra, las condiciones también le generaron enfermedades no tropicales. Otro datico también ahí, que aquí no solamente venían soldados, aquí venían estos campesinos, como te estoy diciendo, con mujer y muchachos. Pensando en que les iban a dar las tierras y ya. Ajá, que bueno, vamos a llegar. Ustedes se quedan aquí en la casa, yo me voy a entrar coñazo para allá. Y que no, papaíto. Esto no funciona así. Entonces, bueno, empiezan a llegar estos contingentes. Incluso hay noticias de que los mismos ingleses, en esta cuestión de prohibir y ante también la presión de España, lograron detener unos últimos lotes de envío de armas que venían hacia acá. Pero luego, bueno, están estos factores, las enfermedades, los carajos empiezan a sufrir de disentería, de sarampión, de difteria, de toda clase de cosas allí. Marico, ¿tú estás seguro que ellos viajaron a Venezuela en 1918 o fue la Venezuela en 2016? Bueno, yo te he hecho un cuento. Este mismo carajo, Hippisley, porque ¿qué pasa? Muchos de estos oficiales ingleses, que británicos que vinieron, escribieron luego sus memorias, echaron el cuento. Claro, más allá de lo sesgado que pudieran estar y todo por sus posesiones luego, ellos echaron el cuento. Entonces, este carajo, Hippisley, él dice que primero se queja, tiene por ahí una queja dentro de la cita que dice que a todos estos homenajes epistolares hubiera preferido que se me pagaran unos billetes de más, unas monedas de más, para haberme procurado de algunas comodidades indispensables, como algunas botellas de vino, un pavo, jamón, huevos, todo lo que hace falta en una mesa. ¿Por qué? Porque este carajo venía de allá, de sus islas británicas, bueno, era un carajo que vivía bien. Entonces, más adelante, el tipo dice, nada se conseguía, excepto carne dañada, pero ni pan, ni harina, ni legumbres, ni arroz, ni azúcar, y ni siquiera licores. Coño, Hippisley, tú viajaste fue en el tiempo, hermano. Marico, viajó a La Guaira en 2016. No se conseguía pollo. No había ni carne, no había azúcar. Coño, este dicho viajó fue en el tiempo. Bueno, Hippisley, ¿sabes qué? Termina reclamándole al jefe, termina reclamándole a Bolívar, mira, hermanazo, ¿dónde están mis reales? Además que tú sabes que esta es una gente que viene con la costumbre europea en cuanto a la guerra, por ejemplo, que hay una separación en el área de compartir, digamos, aquí duerme el oficial o los guardas rangos. Es correcto, sí, hay camaradas separados, o sea, donde duerme el capitán no duerme la tropa. Bueno, este señor dice que los metieron a todos en un cuarto, que si bien era grande, los metieron a todos en un cuarto, y él y que mira, y el mío y mi cuarto, no, ¿cómo que tu cuarto? Chamo, este hombre básicamente viajó en el tiempo a todas las etapas de Venezuela recién, o sea, viajó a la Venezuela 2016, donde no había comida, y viajó también a la Venezuela 2018, donde todo el mundo se está yendo a Perú a vivir en una habitación con 5 personas más. Sí, sí, y este tipo, mira, le reclama su vaina a Bolívar, que bueno, pero vete pa'l coño y tal. Y él se regresa y lo primero que hace es escribir estas memorias y escribir un libro. Y esto es una constante, hay otros oficiales. Wilson, creo que es Wilson el que está involucrado en este problema con Páez que comentamos en el episodio de Oliari. Sí, Henry Wilson. Wilson también regresa y bueno, y escribe también todas las cosas que vieron aquí y así lo hicieron muchos oficiales. Y por eso ahí uno se deja ver la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Porque estamos hablando entonces también de unos carajos que hablaban inglés y vinieron para acá en 1818. La barrera del idioma, aquí no había Duolingo. Ahí estaba Oliari, que era un muchacho bueno de bien, un chamito que se había echado para adelante, sabía leer, escribir, tuvo esta educación, porque bueno, también venía de una familia acomodada y traía su diccionario y su cuestión. Pero el resto, estos campesinos irlandeses que estamos hablando, no. Hablaban primero ese inglés mal hablado de irlandés común y después llegan a Angostura, llegan a Ciudad Bolívar con esa gente diciendo, Eva, mira, ve. O sea, obviamente, si lo hubiesen tenido... diciendo, ve cómo va mandado, ¿eh? Si hubiesen tenido algunas nociones de español, llegan a Angostura y los que encuentran a esa gente hablando de mira, ve. Coño, no iban a entender un carajo. Y recoge uno de estos soldados. Escribe. Los criollos se reían de nosotros. Estábamos en desventaja por ignorar el idioma. Los errores y las dudas crecían continuamente. Pensaban que no sabíamos nada porque no podíamos hablar con ellos. Están más perdidos que yo aquí. Mira. Entonces, mira, el mismo Bolívar, Javier, se queja de esto. Yo no sé qué quería. Mira lo que le escribe Bolívar. Ajá, háblale. Mira lo que le escribe Bolívar a Luis López Méndez, que es quien está haciendo el reclutamiento allá. Estos reclutas ignoran el idioma y necesitan mucho tiempo para aprenderlo, en cuyo intervalo no pueden servir. Ah, bueno, ¿y qué querías tú, pues? Coño, Bolívar, te pudiste buscar ingleses. ¿Qué coño estás esperando tú, vale? Obviamente hablas inglés. Bolívar y que... Bolívar y que mira, López Méndez, pero estos soldados no hablan en inglés. Y esto, mano, esto obviamente cuando Bolívar dice que en ese tiempo, mientras aprenden el idioma, no pueden servir, Porque imagínate, en eso se están echando patá, kung fu, piedra, botella, y tú no puedes decir, ¡epa, ayúdame! O tú no puedes entender cuál es la orden. Y entonces, claro, tú estás inhabilitado. Y entonces esto se une un poco a lo que hablamos hace un rato del tema de las enfermedades que padecían, porque también padecían mucho a la hora de estar heridos. Claro, no sabían decirte cómo que tenían. Claro, entonces, ¿qué pasa? O avisáis que mierda, no sé, estoy por aquí, qué sé yo, en medio de todo ese peo. Recoge también estos oficiales que dicen que había visto a sus compañeros desangrándose sin tener ningún tipo de apoyo. Uf. Y el mismo soldado dice que mi única preocupación era que si caía herido, me dejaran tendido hasta desangrarme y morir. Porque además, bueno, no los están atendiendo. O sea, déjenme aquí morirme, o sea, ya para qué sin esta me da mate, me vale. Entonces, son unos relatos terribles los que hay respecto a todo este asunto. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que también fue un factor allí que hizo o que generó problemas en bueno, en la llegada de la Legión extranjera aquí. El tema religioso. Ah, sí, pero los irlandeses son católicos. Los ingleses son ya son protestantes. Ah, sí, es verdad, los ingleses son protestantes y también los irlandeses son de Irlanda del Norte, de Belfast, son también protestantes. Entonces, hay un relato también por allí que habla, bueno, de este contingente que llegó a Margarita. Allí escribe uno que dice que en varias casas donde viví, tomé parte de las oraciones de la mañana y de la noche. Y me miraban al principio desconcertados preguntándome, ¿es usted cristiano? Y yo replicaba, soy cristiano. Esto no lo aceptaban. Y replicaban, ¿usted no es inglés? El rey de Inglaterra y toda su gente no son cristianos, son protestantes. Y él respondía, sí, pero los protestantes son cristianos. Y los criollos, la gente le decía, pero ustedes protestan contra Dios y contra el cielo, ustedes no pueden ser cristianos. Entonces, los tipos no aceptaban esta vaina y que no, usted no me va a venir con que usted es un cristiano. O sea, si Ay, usted no es católico, Dios usted no es mío. cristiano. Entonces, esto tenía un peso muy poderoso en el asunto porque, por ejemplo, no había dónde enterrar a los muertos. Porque lo. Es correcto, porque los cementerios están encargados de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, dicen las mismas memorias de estos oficiales que. Es la memoria del oficial Alexander, es el apellido de este oficial, que dice que no había sitio regular para enterrar a ninguno de los extranjeros. Y los soldados estaban muriendo como moscas en las playas de Margarita. Los curas no permitían que se les enterrara en el cementerio, a menos que se pagara una suma de dinero. Y no había quien pagara para enterrar a Coño. nadie, obviamente. Marico, pero esta gente la pasó demasiado mal. Y ojo, Terrible. o sea, porque hubo otro contingente que llegó, que fue el segundo, que era el primero de lanceros venezolanos, que este lo mandaba un tipo con un nombre así como el que quieres tener tú, Dorian. Este tipo que se llamaba Donald McDonald. Es decir, algo así como Márquez McMárquez. Siendo nombre, vale, alto nombre. Bueno, Donald llegó a Venezuela y también pasó las de Caín. Bueno, ni siquiera llegó a Venezuela, estoy viendo aquí, porque, o sea, él venía en camino a Venezuela y cuando llegó al Caribe, uno de sus barcos los capturó los españoles, los capturaron a esos hombres. Otro de los barcos lo agarraron unos bandoleros, unos piratas. Ahí mataron a McDonald's. Y terminaron llegando, fue unos pocos al cargo de un tipo llamado Richard Bowell, que era capitán. Esos tipos llegaron a Angostura y cuando llegan echan el cuento, Bolívar, horrorizado por todo eso que habían pasado. Casi que se disculpó con ellos porque, coño, vale, pero qué bolas todo esto. No, coño, de verdad lo siento por ustedes. Me disculpo por todo lo malo. Y de esa manera, Bolívar, casi que como para resarcirlos, los puso en su guardia de honor. Se le dijo: no, no, no, no van a pasar más roncha, van a estar aquí a mi lado. Es más, y aquí van a estar a cargo de este pana llamado James Rooke. Es decir, este héroe que después sería uno de los héroes de la batalla del Pantano de Vargas. Ah, claro. Porque, ¿sabes qué? Hablando de esto, ya de la parte de, bueno, no digamos militar, pero a grandes rasgos, de lo que representó, bueno, con todos estos, de forma toda atropellada, la llegada de esta legión o de este contingente de soldados aquí. Porque, bueno, estamos hablando que esto fue un desastre y que además es una gente que en donde la gran mayoría no tenía experiencia militar. Entonces, de verdad esto pudo generar complicaciones para la guerra, a efectos de la guerra, para el ejército de Morillo. No, sí la generó, sí fue representativo. No, sí resultó, porque Por ejemplo, el batallón que llegó el tercero fue el de Henry Wilson. Eran los llamados Húsares Rojos. Si las que llega Henry Wilson, llega O'Leary. Y estos fueron los que, tiempo después, conformaron el llamado batallón Rifles, que era un batallón de esos ingleses, irlandeses, que después unieron a unos indígenas y también tropas criollas venezolanas, que después te quedarían en Carabobo. Este es el contingente que se metió en el peo aquel de Wilson, sosacando a Páez para tumbarle el mandado a Bolívar, pero este contingente después luchó muy bien en Carabobo, hasta el punto de que este Páez los elogiaba mucho, porque ellos que traían, pues ellos traían, digamos, esa arte militar europea, esa cuestión de cuadrarse en formación, ponerse en formación de cuadrado en el campo, esto de, por ejemplo, plantarse en el campo y ponerse a disparar aun si estuviesen recibiendo fuego enemigo. Y entonces de esa forma, Páez decía como que, coño, pero estos tipos, mira todo el plomo que les cae y no se van. Porque por lo general la guerra en América era una cosa casi que empírica de que si empezabas a recibir tiros te echabas para atrás de una vez. Estos no, estos se plantaban ahí con el rifle a echar tiros y los españoles, los realistas que estaban acostumbrados también a que no, vamos a echar estos tiros y esos se van, veían a esos británicos ahí todavía haciendo tiros y era como el efecto de la pinga, estos tipos no se van ahí para ninguna parte, vámonos mejor nosotros. Entonces esto es una de las cosas que definieron Carabobo, por ejemplo, o sea, esa extracción del batallón Rifles. Quedó muy impresionado a Páez con eso y bueno, esa fue una de las unidades más castigadas por Carabobo. O sea, casi todos los de ese batallón murieron por esas condiciones que hacían. Pero, ¿esto qué influyó? Bueno, eso ganó la batalla, realmente. ¿Tú sabes quién no le gustaban? A Mariano Montilla. No, porque eso es otro caso. Porque este fue un batallón, el batallón de Montilla, es el batallón que se conoce como la Legión Irlandesa. Ese es un batallón que trajo para Venezuela un tipo llamado Juan de Bros. Juan de Bros era también un oficial inglés que estuvo reclutando gente también en Gran Bretaña. Sobre todo reclutó gente en Dublín y en Liverpool, es decir, ya casi puros irlandeses. Y esto era, como dicen la mayoría de irlandeses, tenían sus malas mañas. Eran gente muy indisciplinada, o sea, esa era la nota más indisciplinante de ellos. Indisciplinados eran famosos por tres cosas: insubordinarse, saquear y dedicarse al pillaje, sobre todo en un episodio que pasó en Riohacha, porque esa gente se la dieron a Mariano Montilla. Y Mariano Montilla está destacado en Riohacha, y esta gente entonces pasó que un día los tipos se rascaron y en medio de esa rasca se amotinaron y decidieron saquear la ciudad de Riohacha. Así es la creo. Así se pone en mala bebida. Bueno, Mariano Montilla al respecto dijo: "Yo no puedo menos que salvar mi responsabilidad al ver la malísima calidad de hombres que componen la legión, la insubordinación que los ha caracterizado desde que llegaron, su impericia e ineptitud, así como el abandono en el servicio". Exactamente, o sea, los tipos se rascaban y empezaban a coñaciarse. También hubo otro caso, que es que también reclutó López Méndez, junto a un hombre llamado el coronel Sternowitz, fueron hacia Bélgica, hacia Bruselas, y ahí reclutaron a unos tipos que tienen experiencia militar, unos hombres que eran de Hannover, es decir, eran alemanes, unos creo que habían estado bajo las órdenes del duque de Wellington, bajo las dos Wellesley, y los trajeron a Venezuela. Y aquí se encontraba un tipo llamado Tomás Ferrier, es decir, este hombre que también comandó en Carabobo. Y ya después también se trajeron a otros británicos. También los trajo Juan de Bros y los puso bajo el mando de George Elson. ¿Y estos qué hicieron? Algo muy inteligente. No trajeron tanta gente de Europa, sino que fueron recogiendo a todos esos británicos que se habían perdido en Puerto Príncipe, en Grenada, y se habían quedado ahí jodiendo. Y ellos fueron como que, mira, tú desertaste, bueno, no importa, vente y vamos otra vez para Angostura, vámonos para allá. Y esos los llevaron para el Apure con Páez. Pero a estos también les pasó la mala, así, verga, todo aquí salió mal. Se recursaron de esa gente finalmente y los carajos los agarró la Fiera María también. Hasta el punto de que Elson murió volviendo a Europa. Sabes que ahorita que dijiste, mencionaste a Granada, hay unos relatos de estas primeras expediciones que en donde hubo todas esas deserciones que mencionaste hace rato, en donde hay un barco que llega a Granada con un coronel Gilmore, y él estaba al frente de un cuerpo de artillería, están unos cañones y un peo. Y bueno, ahí se bajan todo ese montón de soldados a desertar, pero no solamente que desertaron, sino que saquearon el barco y vendieron los cañones. Ah, no joda, chico. Y Gilmore le dijo, bueno, dijo, mira, sin cañón esto no tiene sentido. Yo también me voy para el coño, me disculpan. Y el tipo también terminó yéndose. Entonces, bueno, al final son estos quienes tienen como que la labor luego de que, mira, vamos a rescatar todo ese poco loco que están por ahí. Ahora que tú mencionaste también a Páez, tú sabes que al parecer a esta legión extranjera les gustaba mucho Páez. Así. Les caía mejor Páez que Bolívar. Ah, porque era un salvaje como ellos. Bueno, lo sentían más cercano y todo, veían como coño, pero este Páez es como un tipo más pana, este Bolívar es como muy culo parado. Era una, o sea, básicamente Páez era como un irlandés plantado en Venezuela. Carajo Sí, que bebía, se pa. entraba a comer en el campamento, vacilaba. Pero tú sabes que hubo un contingente que sí tuvo simpatía por Bolívar, que fue el último que llegó, la llamada Legión Británica. Porque aquí, obvio, el nombre era un poco incorrecto, porque si se llama Legión Británica, eran más o menos 1.000 hombres. Pero esto es la Legión Británica, entre comillas. Venían los últimos hanoverianos, 150 alemanes más, entre los cuales estaba un tal Johannes Uesler, o conocido por todos, Juan Uslar. Y este Juan Uslar, con estos alemanes, esas tropas las mandaron bajo el mando de Urdaneta. Y pasaba aquí un testimonio que da Urdaneta contando una vez más otro episodio de indisciplina a los ingleses. O sea, contaba aquí que los tipos eran como lo que uno ve de los ingleses cuando se deja de vacaciones que sí a España, que te vas que sea a Barcelona, a Mallorca, a las Canarias. Nuestros panes allá en España nos pueden decir de que estuvo un inglés en la playa en verano, siempre son unos hooligans entrándose coñazos, durmiéndose en la playa, borrachos de quién sabe qué, drogados hasta las metras. Aquí, básicamente, nos cuenta Urdaneta lo siguiente. Las tropas inglesas encontraron mucho ron en toda la ciudad. Estamos hablando de Barcelona, allá en el estado Anzoátegui. Se desbandaron y antes de una hora no se podía contar con un soldado que no estuviera borracho y los más de ellos tendidos por las calles y las casas, pareciendo aquella división un campo de batalla derrotado. No quedó más recurso que los 150 alemanes y los queridos del capitán Cala, que no se entregaron al vicio y sirvieron para cubrir las avenidas de la ciudad. Marico, o sea, qué bolas que llevaste eso solo hay que paluchar y los bichos se fueron a rascar. Los bichos vieron el ron de Ponsigui allá y dijo, no, esto es lo mío. Eso sabe bien, y los bichos se rascaron y nada más quedaron fueron los alemanes y unos cuantos criollos ahí. También está otro cuento, también de Urdaneta, que él reunió a la compañía de Cala y unos alemanes, éxito a la cabeza del puente. Y llegaron 400 ingleses pidiendo saquear. O sea, estaban pidiendo su derecho su legítimo derecho a saquear la ciudad. Urdaneta se negó al saqueo y les dijo que si ellos seguían con los guachavíes, si están dispuestos a seguir saqueando, él les iba a impedir el paso, o sea, los iba a entrar a tiros. Esa respuesta los detuvo y pasó que los tipos, como estaban tan rascados, se fueron quedando dormidos, se fueron sentando y se durmieron, se quedaron ahí tirados. Qué mala copa, vale. Eso sí tenía esta legión extranjera, que era mala copa de más. No, y aquí otro episodio mucho más feo. Que se habla de que uno como antes de la legión, un tipo llamado el coronel Blossett, retó a duelo a otro legionario de apellido Power. O sea, se lanzaron el clásico de Homero Exacto. Simpson. Es una satisfacción. Y resulta que Blossett, el retador, terminó muerto. No, vale, hasta lo mató. Chau, qué desastre. Qué desastre. Entonces, uno va a leer que no. No, que la Legión Británica, aquellos grandes mercenarios. Bueno, por un lado tú ves a uno, no, esos son unos mercenarios que llegaron aquí, profesionales en el arte de matar. ¿Qué profesionales, hermano? Es una gente que se rasca y se mata entre ellos. Se mataban, entonces se entraban a coñazo. Se Andaban ahí entran a. casi, verga, o sea, yo me imagino la cantidad de cosas que pudieron haber pasado más chimbas ahí. O sea, de verdad lo siento como Vale. la visión como tiene los británicos en Europa. Los clásicos borrachines hooligan que no puedes dejarlos entrar en el bar porque te mean la Te puerta. rompen el bar. Te mean la Y puerta y te dejan bueno, las manos cagados. esto es muestra de ello, bueno, lo que pasa en Riohacha. También tenemos el relato que hicimos en el episodio de José María Córdoba con su asesinato. Recordemos que mandan a parte de esta legión a manos a la orden de Oliari en ese momento, y es Rupert Hand o Ruperto Mano el que de una manera, bueno, todos los relatos sobre el asesinato de Córdoba coinciden con esto, con unos tipos que vamos a matar toda esa verga, vamos a saquear y no sé qué vaina. Entonces que por esto era que les caía mejor Páez, porque Páez los dejaba hacer, cargar con todo. Lo dejaba joder, sí. Y no, sí. Y esta cosa fue tan desastrosa que incluso Bolívar en 1820 lanzó el famoso decreto del 2 de diciembre, que dice expresamente, prohibiendo admitir al servicio de la República más tropas y oficiales extranjeros. Es decir, ya que no estaba harto de impertinencias y tanto gasto, y entonces él decía, no, ya con los venezolanos y colombianos tenemos más gente disciplinada. Pero en total, López Méndez llevó a un monto entre 5.000 a 5.800 europeos a luchar en la guerra, que destacaron, bueno, no hay que negarlo, los tipos destacaron en, por ejemplo, lo que fue toda la campaña de Liberación de Granada, lo que fue Pantano de Vargas, Gámeza, Boyacá, la famosa muerte del coronel Rook, que Rook fue herido de muerte en Pantano de Vargas, y está esa visión romántica en la cual le dijo que no, que voy a morir en nombre de mi patria, y le preguntan, ¿cuál patria? Mi patria es Colombia, y ese hombre murió así, nacido en Irlanda y muerto en colombiano. Pero cuando ponemos a revisar, entonces vemos que claro, pero entonces fue un desastre, hubo cosas buenas, pero si se fija, estos oficiales que destacaron forman parte de este 15% de soldados que se alistaron, que tenían experiencia previa en el ejército y todo esto, y gente de familias, digamos, con algún tipo de familias acomodadas de alguna manera, como el caso de Oliari, que, bueno, gente que sabía leer y escribir. Y entonces son unos contados oficiales ahí quienes logran escalar las posiciones en el ejército, digamos, y trascender dentro de todo este desastre, que si te fijas, el mismo Bolívar en un momento dice, mira, ya basta. No me traiga más esa gente para acá. Sí, porque era como esos muchachos que los llevas para Caracas y entonces se montan al elemento y le sacan la mano. Van al cine y se ponen a lanzar cotufas a la gente. Solo creo que tú después llegas a la casa y dices, no lo saco más. Eso. Usted no sale más conmigo. Esa era la legión extranjera y por eso esta gente estaba obstinada. Por cierto, que aquí estamos, bueno, llegando acá a como al final, digamos, de los cuentos sobre la legión extranjera. Pero y a todas estas, Luis López Méndez. Bueno, se sabe que su procesión de reclutamiento, el Libertador lo llamó incluso el verdadero Libertador de Colombia, o sea, porque él dijo, no, que sin ti no habríamos logrado todo esto. Y él siguió al servicio de Colombia en el año 1822. Esta vez era como diplomático ante Francia, Países Bajos y lo que en ese momento se llamaban las ciudades hanseáticas, es decir, Hamburgo, Rostock, todo esto de Alemania actual. Pero él tuvo la mala idea de volver a América tras una larga vida en el servicio exterior. Y cuando vuelve a América, llega primero a Colombia y después se va a Perú y se mete. Vergas, pero qué peo, siempre los que se van a Perú se meten en un peo, ¿vale? El carajo se mete en la que llamaba conspiración de José María Bustamante, que fue este coronel colombiano que se levantó en armas contra Bolívar estando en Perú, por toda cuestión de Bolivia. Y entonces él se mete en ese peo con él, o sea, él era como el jefe civil de la conspiración. Y que era el jefe de la imprenta también, de los panfletos que esta gente... De propaganda. Sí, empezó a imprimir. Y se metió, exacto, y se metió en ese peo. Pero ¿sabes que también López Méndez la pasó muy mal durante un tiempo allá en Londres? Porque, bueno, él estaba ya reclutando gente, pero también se estaba devolviendo gente. Y esa gente que se devolvía recha. Y la empezaron a denunciar. Además que tenía un montón de deudas, porque recuerda que él tenía poderes que le dio Bolívar para adquirir pertrechos y armas y todo esto en nombre de la República. Y él entregaba unos pagarés y todo esto y no pagaba porque no había real. Y él fue preso. Él tuvo que pagar cárcel también en nombre de la República por todo este peo. Y bueno, no sé si de verdad allí sus motivaciones para formar parte de este movimiento de Bustamante son un poco difusos también, pero bueno, esto también forma parte de la vida de este señor que estuvo haciendo, o bueno, o que hizo esta obra que es la Legión Británica, todo este desastre que al final bueno, terminó generando o siendo representativo, generando un impacto dentro de la guerra a favor de los patriotas. Es correcto, sí. Sí, los habitantes del avión lo llevaron, bueno, a la cárcel, o sea, le pasó algo así como a Gregor MacGregor, Lo que pasa es que Gregor McGregor se metió estafador directamente y entonces tuvo consecuencias, pero él llevó verga, no, bueno, también un poco aquí también veo lo de sea, eso de endeudarse, las deudas, pagar, tener que dar causa por deudas, todo eso también le pasó. Pero bueno, cuando se mete la conspiración con Bustamante, estos carajos se levantan en armas y llegan hasta Guayaquil. Luego van hasta Cuenca y ya ahí en Cuenca a los carajos los meten presos. Y bueno, él va preso y lo mandan a Bogotá. Está preso en Colombia y después, bueno, harto de llevar tanta verga, el carajo se va para Chile. Sí, es como nuestros panas allá en Santiago Metropolitan Region. Exacto. Bueno, y él muere en Chile. Coño, imagínate, es un chilezonano honorario. Sí. Claro, ya al final un poco infame, incluso se fue allá, es medio anónimo incluso su paso allí en Chile, pero bueno, allá fue donde murió Luis López Méndez, quien se encargó de todo el reclutamiento de la Legión Extranjera, de todo este poco muchachos que vinieron para acá y campesinos y gente con familia y de todo. Buscando, mira, cambiar su vida aquí en el Nuevo Mundo y en este país que iba a lograr su independencia y que la logró, pero. Y le cambiaron su vida, definitivamente, porque llegaron a América y descubrieron el ron. Exacto, y fueron para Barcelona, tomaron donde Ponsigué. Sí, y llegaron que sí a... No, que aquí nos va a dar tierras, que aquí vamos a sembrar comida buena, vamos a sembrar remolacha, y los terminamos mandando aquí si para Tocomita o San Félix. Bueno, entiendo que posteriormente, bueno, porque por ahí quedaron ingleses por el país, pues posteriormente, luego esto, incluso por América, porque ellos siguieron ahí en la campaña y quedaron regados estos ingleses. Entiendo que muchos de ellos, incluso posteriormente, formaron parte de los trabajadores. Luego, cuando se compraron las minas de Aroa, cuando las minas de Aroa pasaron a manos de empresarios ingleses, ahí habían. Empezaron a contratar o gente de esos remanentes que quedaban por ahí o descendientes luego de esa gente que quedaba por ahí. No, también hubo otros que destacaron, o sea, más allá de Oleari, el caso de Juan Uslar, que por ejemplo siguió en Venezuela y tuvo cara como jefe civil allá en Valencia, varias cosas. Pero claro, era la excepción porque sabemos que Juan Uslar había sido veterano de Waterloo, sabía leer, escribir, hablaba más de dos idiomas y bueno. Pero efectivamente la marca de ellos está allí. Uno, aunque claro, la verdad es que fue muy glorificado, como habías comentado, pero sí, la presencia de los británicos en la guerra de independencia venezolana estuvo, dejó su marca en la misma. Pero, ¿qué nos queda ahora, Márquez Mac Márquez? Bueno, como siempre, pedirles que si les gustó este contenido, si les gustó este episodio, suscríbanse al canal. Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y puedes también dejar tu comentario. Otra cosa con la que nos apoyas muchísimo compartiendo este material. Estamos en todas las plataformas digitales también, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Allí también nos puedes escuchar cuando quieras, te suscribes y de esa manera también nos brindas un apoyo gigantesco. Así es, así es, así es. Recuerden que estamos además en la página web www.elcortistorico.com, donde se pueden descargar nuestros episodios para que los puedan escuchar aún sin internet. Pero bueno, panas, este fue el corto histórico sobre Luis López Méndez y la Legión Extranjera. Me quité ya. Yeah.